amor. Que te vaya bien, que te vaya mal, son cosas del amor que te harán reír y que te harán llorar. Son cosas del amor que te ha llegado todo a tu corazón. Son cosas del amor. Ya no eres muchachita, no estés pensando en él. Eres apenas una niña y empiezas a aprender. No debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad. Tú debes entender, tenía que pasar. Si quieres un amor sincero, aquí estoy yo. Yo sí te quiero de verdad. Bien, que te vaya mal, son cosas del amor que te harán reír y que te harán llorar. Son cosas del amor que se llegan.